No importa otra cosa. Solamente afecta a la coyuntura. El tema es que cuando vos ves el nivel de endeudamiento que se está adoptando en este momento, me parece que va a ser la discusión de los próximos años. Uh-huh. Sí, tenemos 100. Nosotros, 100 para discutir una deuda a 100 años, ¿no? Inédito. Bueno, pero vos ponele que eso sea lo menor, ¿no? Vos ponele que eso sean, no sé, 3.000 millones de dólares. Uh-huh. Igual son espantosas las condiciones. En 12 años recuperás la guita que pusiste, es una locura. Pero aparte vos sabés que no lo podés cancelar anticipadamente, uh-huh. Carlos. Hay una cláusula que si el gobierno lo quiere cancelar, si el gobierno mañana consigue un mejor crédito a una tasa normal, porque esta tasa era del 8%, sí. más costo de administración, o sea que se va más arriba todavía, pero ponele que sea el 8%. Si el día de mañana nosotros tenemos un país que se puede endeudar al 3 o al 4%, vos tomás ese préstamo y ¿qué hacés? Cancelás el carro. Claro. Bueno, esto no se puede hacer acá. Acá, si vos querés cancelar el carro, hay una cláusula que dice que tenés que pagar el triple del capital adeudado. Después lo voy a leer. Carlos, es una situación que uno no puede dejar de pensar que tiene que haber un beneficiario en esta situación. Siempre. En otra época fueron los amigos de Cavallo y etcétera. Ahora veremos quién es. Bueno, pero vos sabés que más allá del tema de que nosotros no en 20 minutos vamos 31, pero, Nicolás, y no tenemos equipo, viene el humor. Contame. Carlos, bueno, por eso, pero más allá de esa cuestión de la década ganada, vos sabés que en esa década ¿Te molesta que yo diga la década ganada? Porque es un eslogan lindo de ustedes. No, para nada. Si yo te acabo de decirla para identificarla claramente lo que estaba hablando, pero durante esa década, o durante esos 12 años, hubo una fuerte política de, al revés, de desendeudamiento. Bueno, le pagamos al Club de París plata que no, tampoco bueno, teníamos que pagarle con... Bueno, pero vos sabés que... No es un programa político ni económico Nicolás, pero si no, si vos tenés un espacio en el cual... Yo no tengo ganas de explayarme demasiado, pero Kicillof fue nefasto. No. Nefasto. Por favor. ¿Me entendés? Pero o sea, así. La idea era charlar un poquitito de cómo andás recorriendo la séptima, pero si querés, otro día hablamos de las cosas que hizo Kicillof. Con tema de la séptima, recorriéndolo, no solamente la séptima, sino que a veces estamos yendo por otros distritos también. Y ya te digo, Carlos, con una intención de acuerdo, de ponernos no solamente a consideración de la gente, sino a debatir con la mayor madurez e inteligencia posible todas estas cuestiones. Creo que una cuestión que nos alcanza absolutamente a todos en la provincia de Buenos Aires es discutir la coparticipación federal. Me parece que es una provincia inviable con los porcentajes de coparticipación que recibimos, y hay cuestiones importantes, pero centrándolo en el trabajo, centrándolo que bueno, que ojalá que nos vaya mejor en la economía y que nosotros tenemos una opinión para dar al respecto y con esas preocupaciones, con la preocupación grande del endeudamiento, con la preocupación grande de la importación, con la preocupación grande de las tarifas, que me parece que le sacan poder todavía le sacan aún más poder de consumo y de compra a la gente, porque toda la plata que se va en tarifas es plata que se deja de gastar en los comercios locales también. Uh-huh. y tratando de aportar, ¿no? Siempre de aportar. Genial. Nicolás, gracias por este ratito, Carlos, un gran abrazo y prontamente cuando esté por Saladillo te voy a ir a visitar. Te esperamos con un rico café express. Gracias, Carlos. Un abrazo para todos los oyentes de la 106. Dale, hasta luego. Chau, chau. Saluditos. Ahí estábamos dialogando con Nicolás Lorenzo, candidato a senador por Unidad Ciudadana, segundo lugar aquí en la séptima sección electoral. Pausa y volvemos con el humor aquí en la 106. ¿Volvemos? Sí, dale. Presentó

like your mocha. Shakira con Pitbull aquí en la 106. Bueno, vamos a repasar un poquito de lo que sucede hoy para nuestros horoscoperos de siempre. A ver, arrancamos con el que va, con el de la fecha, como siempre. Vamos a ver qué dice hoy el zodíaco para los cancerianos, que va a durar precisamente hasta cuándo, hasta el 23, ¿no? Hasta el 23 de julio estamos en Cáncer. Para los cancerianos te sentirás invadido por una sensación de completo nerviosismo. ¡Epa! La rutina te está afectando seriamente. Busca desconectarte, canceriano. Recientes discusiones han dejado profundas marcas en la pareja. Procura evitar las peleas. Paciencia. Grandes noticias te están esperando. Aprovecha tus experiencias pasadas en el campo emocional y amoroso para cultivar tu relación actual de una mejor y más positiva manera. A ver, vamos con Acuario. Creo que me pedían desde Distrinando. Acuario, ¿puede ser? El cansancio se hará evidente en tu rostro durante la jornada de hoy. Recurre a un médico acerca de tu dificultad para dormir. Está bueno. Jornada de total armonía y entendimiento en la pareja. Todo irá sobre ruedas para el amor de vos. Solamente hoy, ¿eh? Todo irá sobre ruedas hoy. No te acostumbres. Una nueva forma de ingreso va a llegar a tu economía. Dale la bienvenida. La sugerencia para los acuarianos: no utilices a los demás para proyectarte de manera más favorable. Este tipo de actitudes es la que hace de este mundo un lugar hostil y desagradable. Vamos con Aries. Te costará lograr que los demás apoyen tus argumentaciones. No importa, tarde o temprano se darán cuenta que tenés razón. Si sentís que la rutina está matando tu relación de pareja, comprale en serie erótica o algún juguetito. O algún juguete. ¿Qué le pasa? Después lo lees, está escrito esto. Un proyecto a largo plazo merece que lo tomes con seriedad. La sugerencia para nuestros arianos de nuestra horoscopera: antiguos amigos reclaman tu presencia. Sería bueno que los llames y organices una salida o una comida en tu casa, porque la van a pasar realmente bien. Música nueva acá en la radio con Samantha Jade. Esto se llama Círculos en el Agua.

lindo, y se nota a veces, ¿no? Que el amor está en el aire. Estamos en las 11:55. No, me acabo de enterar algo espectacular que seguramente te va a estar sirviendo. Bonito lugar. Ajá. Bonita la cama. Que bien se ve el mar. Qué lástima, la cama la dejamos allá, ¿no? Abren la inscripción para el curso de panificado con salida laboral. Realmente espectacular la noticia, ¿eh? La Municipalidad de 25 de Mayo va a dictar, a través de la Secretaría de Políticas Sociales y Sanitarias, el curso de panificado con salida laboral Manos a la Masa, a cargo de la instructora Mabel Abrán. ¡Ah, es tremendo esto! ¿Cuándo no se va a comer nada elaborado con harina? Nunca, o sea que siempre vas a tener laburo. Así que los encuentros serán los sábados a las 14:30 en la sede de la Secretaría. Esto es la Secretaría de Políticas Sociales y Sanitarias de 25 de Mayo. Vas a tener laburo toda la vida, o haces pasta, o haces pan, o haces panificado. Es buenísimo esto. Los encuentros son a las 14:30 en la sede de la Secretaría, ubicada en 13 y 27. El curso es gratuito y está abierto a la comunidad, y la inscripción es en el lugar de lunes a viernes de 8 a 14. Donde los interesados también pueden retirar la lista de materiales necesarios para comenzar el curso. Sí, me dicen, es espectacular. Así que ahí tenés una salida laboral y de paso comés cosas ricas y la pasás bien. ¡Junto! ¡Un combo! La pasás bárbaro. Nos quedaron algunas cositas. A ver si las repasamos. Esta, no, es tremenda. ¿Cómo te lo cuento? Un preso se quiso fugar de la cárcel escondido en un cochecito de bebé. Le quedaba un poquito grande el cochecito de bebé, pero el tipo se metió igual. Bueno, el preso intentó fugarse de la cárcel en un cochecito de bebé, aunque el particular intento por recobrar la libertad no resultó como esperaba. Claro, imagínate. A última instancia, a pasos de salir de la cárcel de Viedma, fue frenado justo a tiempo por un guardia. Hay que ser salame también, ¿no? El protagonista de este insólito hecho es Lucas Ezequiel Jiménez Pasos, que había sido detenido el 23 de junio del año pasado por robo agravado. El intento de fuga fue el sábado, mientras los internos condenados disfrutaban de las visitas de sus familiares. Una pareja junto a su bebé ingresó al penal para visitar a Paso entre las 11:30 y las 14:30 del sábado, horario que están estipuladas las visitas, ahí todo normal. Pero casi sobre el final del tiempo establecido, la pareja quiso salir con el bebé en brazos mientras empujaban el cochecito aparentemente vacío. Esto no alertó a los guardias. Al principio no. Pasó. Pero le jugó en contra a Pasos en su huida, que una de las ruedas del cochecito, mirá qué mala suerte, se le trabó. Serendipia, pero al revés, ¿no? Esto no sería serendipia, sino mala suerte. Según los guardias, el matrimonio mostraba signos de nerviosismo. Claro, imagínate, estaban todos más que nerviosos, ¿no? Por este tema se querían ir. Me quiero ir, como diría Lorenzino, ¿no? ¿Te acordás de Lorenzino? Bueno, entonces notaron el exceso de peso del carrito y descubrieron la fuga del preso. Esto fue en el penal de Viedma. El cochecito, después te voy a poner la foto porque es realmente espectacular, había sido alterado para que un adulto pudiera esconderse adentro. Frente a esto, los guardias detuvieron nuevamente al interno y a ambas personas, las cuales fueron identificadas como Ricardo Servidio y Natalia Andrada, y a su vez le abrieron una causa a la pareja por intento de facilitación de fuga. ¿Qué va a ser? No estaba preparado el cochecito para salir de la cárcel. Aunque te digo que si hubieran pensado un poquito más los detalles, salen, ¿eh? Te digo que salen. Si hubieran pensado un poquito más, salen. A ver, ¿qué es esto? Me contaron que están llamando a jubilados. Uy, Dios, otra vez. A ver, ¿qué es lo que pasa? Están llamando a jubilados haciéndose pasar por gente de ANSES por una reparación histórica. Pasan direcciones y teléfonos verdaderos, pero por último les dicen que le